Él laboró ese día viernes y decidió viajar ya a las 12 del día porque en verdad ya no la cuestión de el trabajo que iban a hacer, el censo, no se iba a llevar a cabo, y trató de cruzar el río con un joven asistente. Lamentablemente, pues en el río él las botas se resbalaron y sabe que en esos ríos ya uno cayendo a la corriente es difícil pararse, y menos con botas. El compañero trató de salvarlo y no pudo. Ya de ahí, pues la gente acurrió a ver y ya no se podía ver porque el río estaba sucio. Inmediatamente un joven de ahí fue a la comunidad y me avisó y me dice: maestro, ven acá que sucedió esto. Yo partí inmediatamente con 4 personas a Río Piedra a buscarlo y tuvimos, bueno, llegamos a la casualidad que lo encontramos, estaba hundido en el charco y de verdad que sentí un dolor y todavía lo siento, que no estoy muy bien de salud y en el ánimo pues no estamos muy bien todavía. Y traté de sacarlo, pero me impidieron que no lo hiciera por el sentido de que esto tiene procedimiento. Aún de todas maneras, pues, preocupado por la situación, viajé a un teléfono como a media hora de camino y dejé un equipo ahí esperando lo que había pasado. Después se mandó una razón con otra persona donde se dijo que se puso plazo, pues. A las 6 de la tarde, si nadie llegaba, el cuerpo iba a ser sacado por la comunidad. Y así fue, y a las 5 más o menos, 45 más o menos, el cuerpo flotó donde iba a viajar nuevamente por la creciente, y la gente lo tomó y no lo dejó ir. Y la comunidad decidió pues hacer una resolución firmándola con toda la comunidad y sacando el cuerpo para la escuela, para la iglesia donde él trabajaba, pues en la comunidad él trabajaba. Hasta la hora en que llegaron la gente de Protección Civil, la gente de Educación también, a rescatarlo, el personal y estas personas, llegaron como a las 11 de la noche ahí a la comunidad, haciendo todos los acontecimientos que tienen que hacer, pues partieron para acá como a la 1 de la mañana. Al fin que nosotros lo hicimos porque en verdad nosotros nos duele que un compañero de batalla, y no compañero, cualquier persona como humano, sentimos eso, que merece una atención, aunque se dio en vida, también debe ser en esas situaciones como esa. No se puede dejar un cuerpo, imagínense que si lo hubiéramos dejado ahí, el río se lo iba a llevar nuevamente. Lunes 17 de agosto de 2009, con mucho pesar en el corazón, los docentes gremialistas una vez más tuvimos que asistir a las honras fúnebres de otro compañero de áreas de difícil acceso. Esta vez las pésimas condiciones laborales en que los docentes trabajamos en las zonas rurales del país acabaron con la vida del joven compañero José Domínguez Solís, docente de 26 años, con 5 años de servicio en la zona 14, en la comarca Nove Bulé, escuela de la comunidad de Río Piedra. Un día, pues, en marzo, como siempre, viajamos para allá. Nos fuimos con él, el grupo de ellos, hasta Guabal. En Guabal bajamos el maletín de él y él también se bajó, pero entre 10 minutos él dijo que iba a renunciar porque no quería quedarse en Guabal. Le dije, y también otro colega, José, yo te voy a ayudar, te voy a llevar a la escuela, voy a presentarte a la comunidad. Y así fue. En 15 minutos nos alistamos y nos fuimos para la escuela. En la escuela le dije a un padre de familia: miren, este es el maestro José, hay que cuidarlo mucho, es un joven, necesita la ayuda, la protección de ustedes. Hicimos el recorrido y regresamos nuevamente a la escuela. Se quedó en mi casa una semana viajando de ahí a la escuela y orientándolo y animándolo, porque era un jovencito la cual no estaba acostumbrado a estar lejos de sus padres y había que ayudarlo en ese aspecto. Así sucesivamente hasta que ya pues él se habitó y pudo seguir sus labores diarias como lo cumplió hasta el momento en que estaba ese día. En el año 2007, 2 años antes, se daba la trágica muerte de las compañeras educadoras Doris Dixon, su hijo y la compañera Yamilet Calderón, que perecieron en la misma zona geográfica que el compañero Domínguez. Las condiciones laborales que desencadenaron estos trágicos hechos son las que todos los años debemos sufrir diariamente. El 20 de mayo del 2009 se cumplen 2 años de la muerte y la desaparición de 2 compañeras, Yamilet Calderón, que fue encontrada en las riberas del río Piedra, exactamente casi a 8 horas del lugar donde muere el compañero José Domínguez el 14 de agosto. Y la compañera Doris Dawn Dixon y su hijo, que fueron desaparecidos porque nunca se encontró su cuerpo, ante una cabeza de agua pues que arremetió cuando ellos estaban cruzando el río rumbo a sus escuelas. Un domingo donde para la mayoría de las personas es un día de descanso, para estos educadores pues era un día de labor más porque estaban dirigiéndose hacia su trabajo. Las condiciones laborales que desencadenaron estos trágicos hechos son las que todos los años debemos sufrir diariamente. Frente a estos peligros, los docentes nos enfrentamos también a nuestra vida familiar con un salario que no da para cubrir el costo creciente de la canasta básica y los servicios públicos caros y deteriorados por más de 2 décadas de políticas neoliberales de los gobiernos que arrebataron las conquistas laborales a los docentes, como las jubilaciones especiales, que todo lo privatizaron y continúan en lo mismo. Por si fuera poco, nos encontramos en las comunidades con la miseria, en las familias que impide a la infancia panameña las mínimas condiciones para tener una vida material segura que facilite ejercer el sagrado derecho a la educación. Estas cosas pues son lamentables y nos preocupa. Yo pienso que como docente a nivel de esas áreas, tengo 26 años de trabajar en áreas difíciles, recomiendo para todo el que escuche estos consejos pues sean un poco precavidos, aunque a veces por la muerte no hay precaución, y más en esas áreas que en lo mínimo uno puede dejar la vida por la educación. Y lo hacemos porque nos gusta la educación, porque queremos que los niños de esas comunidades tan apartadas también tengan el derecho como de la ciudad de poder en el futuro poder defenderse y de tener un desarrollo educativamente. Correcto, en la misma área, hace 2 años mueren dos maestras también en la misma situación. Y un maestro que quedó para contarlo, que durmió en un árbol toda la noche, desde las 5 de la tarde hasta 6 de la mañana. La maestra pues y un niño de ella perdieron la vida por falta de estos puentes, de la atención especial del Ministerio de Educación de los gobiernos. La maestra pues solo se encontró una y la otra nunca se encontró, solo Dios sabe dónde está, y el niño que también se encontró. Entonces a 2 años de eso pues pasa ese páramo y hay 2 casos de 2 docentes también que están ahí, que también trabajan en Pajonal y Valle Bonito, que también fueron arrastrados por el río en situaciones no tan difíciles porque ellos pudieron salir. Pero de todas maneras, así como estos casos pues puede suceder de que otra cosa lamentable llegue a suceder. Con la miseria de la familia panameña rural y las condiciones laborales para los docentes de áreas de difícil acceso, jamás habrá calidad educativa para los panameños del campo. Pero pese al poco me importa del Estado y los diferentes gobiernos que van pasando, los docentes de las zonas de difícil acceso continuamos sembrando las semillas de la identidad nacional y el conocimiento en las humildes comunidades donde laboramos. A raíz de esta situación que embargó pues de luto y dolor a la familia docente panameña y que nuestra organización tomó con gran responsabilidad el darle valor a esa vida que se perdió, realizamos por primera vez en este país las primeras asambleas pedagógicas, que se llevaron a cabo el 13 de julio y el 3 de agosto del año 2007. En ese entonces el ministro de Educación, el señor Cañizales, allí se le hace entrega, luego de una serie de discusiones, debates, planteamientos por parte de los compañeros que laboran en esta área de difícil acceso, se le hace entrega de un documento por escrito con los lineamientos y las necesidades más apremiantes de estos compañeros. Luego de esto, se esperaba pues que se hicieran algún tipo de ajustes frente a la mejora de estas condiciones laborales de los compañeros. Frente a la situación descrita, la Asociación de Educadores Veragüense, ya desde el año 2006, en la huelga por el mejoramiento salarial y contra el Plan 2026 de Reforma Educativa Neoliberal que pretendía imponer el gobierno del PRD junto a la empresa privada, logramos incluir en el acuerdo de terminación de huelga la propuesta de creación de una oficina de salud ocupacional y la aplicación de un calendario diferenciado para las áreas de difícil acceso. Sin embargo, como los docentes panameños no tenemos acceso al derecho de convención colectiva para que estos acuerdos sean ley de obligatorio cumplimiento para el gobierno, estas iniciativas fueron engavetadas y olvidadas por el gobierno.